Te metiste conmigo, pajarito. Te metiste conmigo, pajarito. Te metiste conmigo, pajarito. Buenas noches, usuarios y usuarias. Bienvenidos a su programa Cópiate, esta radio donde las tecnologías son libres, populares y lo más importante, con Chávez Candanga y sin ataduras. Bueno, aquí no quieren que yo diga quién está aquí conmigo, pero bueno, con María Fernanda Piña y aquí su servidor, Damián Fossi. Muy buenas noches, amigos. Hoy 20... No, está empelado. Es 29. 29 de abril, 7:19. No, bueno, empezamos tarde. Temperatura 20 grados aquí adentro, ¿será? Bueno, identificando aquí la Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Farruko VI, Ministro del Poder Popular para la Cultura, Gypsy Castelo, Coordinadora General, Randall Borges, Coordinador de Programación, en la área de preproducción, Enza García, Diana Yape, en Información, y bueno, aquí el amigo Tuku, ¿verdad? Dice aquí, mencionar siempre los que se encuentran en los controles. ¿Usted lo está comiendo? Bueno, te metiste conmigo, pajarito. Eso quiere decir que, bueno, el pajarito mayor, Hugo Chávez Frías, el comandante Hugo Chávez, Chávez Candanga, cumple un año ya estando tuiteando en el aire. Ahorita, bueno, con su hashtag Venceremos 2012. Deberíamos poner Venceremos 2000 siempre. Por siempre. ¿Verdad, no? Ah, bueno, el camarada Hugo Chávez Frías, bueno, ya al cabo de un año tiene 1.427.594 seguidores y bueno, se encuentra en 39.000 listas. La cosa es que como es un buen Twitter divo, solo sigue a 18. Y tiene, bueno, 1.000 tweets. De verdad que bueno. De verdad que bueno, con el Venceremos 2012 estaremos ahí tuiteando, ya arrancando, bueno, todo lo que es la... campaña será, güey, para no decirlo así tan somero. Bueno, aquí tenemos de invitados a Juan y Elías Cisneros del colectivo Teletriunfador, una comunidad de miembros de la misión Sucre, que por cierto es gracias a la revolución, ¿no? O sea, eso no salió de la nada, ¿okay? Y bueno, que se han unido para usar las tecnologías de la información y la comunicación con un sentido socialista. Bueno, Juan, Elías, saludos amigos, ¿cómo estamos? Buenas noches, Damián. ¿Cómo están? Un saludo a todas las personas que en este momento escuchan el programa. Bueno, aquí estamos. Espero que sean solo los taxistas. Bueno, buenas noches. Aquí es Juan Cisneros. También un saludo a otras personas que nos escuchan y agradecido por la invitación a participar, a hablar un poco del colectivo, de la misión Sucre y de todas las actividades que se hacen en Revolución. Te metiste conmigo, pajarito. Ahí está, ¿ves? Ahí está. Justamente. Bueno, amigos, bueno, como son del colectivo Teletriunfador, entonces, bueno, explíquenos qué es el colectivo, cómo nació, cómo, de dónde vino, si eso fue después de comer pizza, de echarse unas birras, de qué fue, cómo surgió en la universidad. Bueno, para empezar, antes de hablar del colectivo, es importante indicar que, bueno, el colectivo Teletriunfador nace... de la actividad de que se ha dado en las aldeas universitarias de la misión Sucre. Pero entonces es importante hablar antes de qué es la misión Sucre. La misión Sucre es una misión educativa que busca romper el modelo excluyente universitario que imperó acá durante, bueno, lo que se ha denominado la Cuarta República. Entonces, a través de la municipalización de la educación universitaria, se ha logrado incluir una gran masa de población adulta, en su mayoría, que por múltiples circunstancias no pudieron acceder al sistema de educación universitaria. Entonces, bueno, la misión Sucre hoy en día exhibe unos logros excelentes. Tenemos alrededor de 500.000 personas estudiando en la misión Sucre en distintos programas de formación. Por ejemplo, el programa de administración y gestión, de estudios jurídicos, de turismo, incluido el de informática. Entonces, bueno, a raíz de toda esa gran masa se han ido agrupando colectivos en función de ciertos ideales. Y el caso del colectivo Teletriunfador, como bien lo decías al inicio, nos hemos reunido en función de todo este tema de software libre, la soberanía tecnológica y la construcción del socialismo. ¿Y dónde viene el nombre Teletriunfador? Bueno, el nombre del triunfador viene un poco una fusión, ¿no? Sabes que los estudiantes de Misión Sucre se hacen llamar triunfadores, ¿no? Uh-huh. Y triunfadoras. Entonces, bueno, la idea fue mezclar un poco la idea de triunfador con las tecnologías de información. Entonces, por eso viene un poco la parte de tele, ¿no? Okay. Y ahí tenemos una fórmula, ¿no? Que triunfador es triunfadores más tecnología elevado a la conciencia, ¿no? Al socialismo. Entonces, bueno, por ahí es que ha ido desde el año 2008, que fue que surgió el colectivo, uh-huh. Se ha ido afianzando un poco más y ya ahorita contamos con alrededor de 2.700, 3.000 miembros en uh-huh. toda Venezuela, que nos ponemos en contacto a través de listas de correo, ya que estamos nosotros ubicados uh-huh. en varios estados del país. Estamos en Caracas, estamos en Zulia, en Anzoátegui, y bueno, tenemos presencia en casi todos los estados. Y esa organización estudiantil ha permitido una articulación tremenda con actividades de todo tipo, actividades sociales, actividades técnicas, actividades culturales, lo que ha hecho, bueno, que el colectivo llegue a las comunidades, pues. ¿Y cómo ha llegado últimamente? Bueno, nosotros hemos conformado desde hace como un año la idea de los núcleos vanguardistas Teletriunfador. Uh-huh. Los núcleos vanguardistas Teletriunfador son agrupaciones de estudiantes organizados a nivel de las comunidades que emprenden acciones sociales, de tecnología o culturales en su ámbito inmediato, ¿ok? ¿Y cómo se llaman estas acciones? Bueno, como una de las ideas son de un compañero de Zulia, se dieron dos nombres, ¿no? Uno es Guaranapi. Guaranapi es una palabra de origen Pemón, uh-huh. que significa relámpago, o sea, una actividad relámpago. ¿Qué se hacen ese tipo de actividades? Se hacen charlas de un día, se hacen jornadas de instalación de software libre en unas máquinas, se toma un infocentro, se toma un centro de gestión parroquial y se va a instalar Linux porque alguien le instaló Windows por ahí. Entonces, bueno, se hacen ese tipo de actividades. Y el compo, que ya significa lluvia, tormenta, significa entonces, bueno, ya no es un día, sino son varios días, son más personas que participan. Y bueno, ya en eso actividades involucran muchas más personas y logística. Pero como somos un colectivo, bueno, tenemos que siempre arreglárnoslas ahí para pedir un poquito allá, organizarnos, autogestión. Pero digamos que el colectivo cumple esas funciones, al menos en todo el ámbito de inicialmente de Venezuela, pues. Ok, bueno, aquí tenemos aquí, bueno, un folletico que nos entregaron. Ajá. El colectivo Teletriunfador en números. Tienen inicio, bueno, nacieron un 29 de enero del 2008. Su sitio web tiene, bueno, 221.000 visitas y contando. Bueno, el grupo web tiene 2.700, casi 3.000 miembros. Sí. 2.594 temas, debates abiertos desde el año 2008. Y bueno, intervenciones y mensajes enviados, bueno, casi 10.000. Así que, bueno, su página web es colectivoteletriunfador.wordpress.com. No ha empezado a quitarle el WordPress y ponerle un org, una cuestión. Bueno, eso está en los planes. Hemos tenido un avance en hacer eso con una jornada que organizamos de uh-huh. ámbito nacional. Pero bueno, está en los planes, pero no lo hemos hecho aún. Ah, bueno. Fíjense. Cualquier cosa aquí también, cópiate, les podemos dar una ayuda. Ah, perfecto. Anótalo ahí. Ok. fíjate una cosa, un hecho curioso que ocurre en el colectivo Teletriunfador. Uh-huh. Y también muy enmarcado en todo esto lo que es la transformación universitaria que propone la Misión Sucre. Hay un colectivo de estudiantes y profesores. O sea, no somos un colectivo solamente de profesores aparte, que hacemos actividades, y estudiantes aparte, sino estamos trabajando juntos. Los estudiantes y profesores organizados se tratan de la misma manera, o sea, coordinando actividades y llevándolas a cabo en pro del bienestar de la comunidad, pues. De llevar esa tecnología, llevar ese conocimiento o lo que se ha adquirido en las mismas aulas de clase para las personas que no han tenido la oportunidad. ¿Y cómo es el tema del software libre ya en el colectivo? Bueno, te asustaste. No, está buenísimo ese fondo, vale, que está como buenísimo. como decía Juan, esto ha sido una sinergia que arrancó en el año 2008, donde un grupo de estudiantes del estado Zulia, porque es importante recalcar que esta ha sido una actividad que nació por el empuje estudiantil, y específicamente nació en el estado Zulia, donde está, imagínate, primo, el camarada Tife Soprieto, que seguramente nos va a estar escuchando, que fue el que, digamos, originó todo lo que se ha logrado hoy el colectivo. Y bueno, consciente de la importancia del uso de software libre en función a apropiarnos de ese conocimiento que está plasmado en ese software, en esas aplicaciones, y como una vía para el desarrollo nacional y la reducción de la dependencia tecnológica, bueno, todas nuestras actividades giran alrededor de esa temática, del software libre y de la soberanía tecnológica. Entonces, bueno, hemos hecho uso de distintas herramientas, como son los blogs, como son las listas de correo para acercarnos. Porque si bien el colectivo nació, digamos, en el Zulia, hoy en día, gracias a la municipalización que se da en la Misión Sucre, podemos tener esa cantidad de miembros en distintos estados y en distintos municipios. Entonces, ¿están a nivel nacional? Digamos que no estamos en todos los estados, okay. Pero que todos los días se incorpora alguien de algún municipio, de algún estado. Entonces, nuestra meta sería en un momento tener al menos un integrante de todos los estados. ¿Será que llamamos al amigo, el maracucho? Bueno, vamos a hacer el intento. Vamos a hacer el intento, dale, de llamar a Stephen Soprieto. Ah, bueno, después del corte, viste, ya Tucu nos está cortando. Si no está Luigi, no es Tucu. ¿Ah? ¿Identificamos? Sí, dale, bueno, seguimos con la... Seguimos aquí, entonces, bueno, identificamos la radio ahorita y ponemos la canción número 2, los chicos de maíz, trabajadores. ¿Sí? Dale, pues. Formatea tu mente, borra los virus capitalistas e instala rebeldía y libertad. Ya regresamos con Copia de esta radio. Entrada libre. Viernes 29 de abril. Cine, La Linterna Roja. 2:30 de la tarde, Cinemateca del Museo de Bellas Artes. 3,50 bolívares fuertes, entrada general. Y 1,80 estudiantes y personas de la tercera edad. Presentación de la Orquesta Sinfónica Infantil. A partir de las 4 de la tarde, en la Casa del Obrero, Propatria. Concierto de la agrupación Madera. 4 de la tarde, Plaza Juan Pedro López del Banco Central de Venezuela, Parroquia Altagracia. Taller de percusión, Los Latidos del Planeta. A partir de las 5 de la tarde, en la Sala de Conciertos de la UNEARTE, Plaza Morelos, Los Caobos. Inicio del Mes Internacional de la Danza, con las compañías Tránsito, Danza Integrativa, De La Fonky, Caracas Roja Laboratorio, Agente Libre y Contraseña. 6 de la tarde, Teatro Alberto de Paz y Mateos, Avenida Andrés Bello, prolongación Los Manolos. Obra teatral, Todo o Nada. 7 de la noche, Sala Ana Julia Rojas y De La UNEARTE, Los Caobos. Entrada libre. Desde las faldas del Guarayra Repano, transmite. Alba Ciudad, 96.3 FM. Huye, Bill Gates. Cópiate esta radio, ya está de vuelta. Turbias, la clase obrera supura, empresarios nazis, contratos basura, curas en jes cartera, mafiosos como Ruiz de Lopera, ABC con sus mentiras, monarquías a la hoguera, no más guerras preventivas, no más votos manchados de sangre, no más pateras asesinas, no más tanques en Palestina, arrogantes fulanas presentando programas, telebasura en Gran Hermano y crónicas marcianas, me siento solo, visionario loco, y mientras el tío Sam no firma el protocolo de Kioto, se rompió el saco, sí, por abusar con avaricia, el 11 de septiembre no fue un drama, fue justicia, la desquicia, una calle

que friega suelos, a la que sirve copas. Dedicado a los que lanzan la primera piedra. No somos del centro, somos de la periferia. Te metiste conmigo, pajarito. Te metiste conmigo, pajarito. Bueno, aquí de vuelta, bueno, aún con los invitados Juan y Elías Cisneros, el colectivo Trento Inflador, y bueno, y tenemos a, en teléfono, a el Maracucho Stiferson. ¿Qué fue? ¿Cómo está ahí? ¿Aló? No, no está. Aguántalo, bájale dos, eso. Ah, bueno, seguimos aquí con los panas, pues. Oye, ustedes tienen un manifiesto, ¿no? Estoy leyendo aquí. Es correcto, el manifiesto Trento Inflador. Bueno, manifiesto, primero, bueno, ahí está Stiferson. No, pero dale con el manifiesto. Bueno, manifiesto pone una postura clara al colectivo con respecto al apoyo a la revolución bolivariana y al socialismo. Exacto. A la construcción del socialismo. Y bueno, y indica que somos nosotros los estudiantes y profesores, o en el caso de la misión Sucre, que estamos obligados a dar esa transformación universitaria y a utilizar las herramientas del software libre para esa transformación de la sociedad. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, y primero sensibilizando a la población que no conoce estas herramientas, que no son informáticos, para poderlo utilizar, y además de eso, usándola también para poder llevar este mensaje a muchas más personas y que, bueno, se unan pues a este movimiento que tenemos ya nosotros, el colectivo Teletriunfador. Bueno, el colectivo Teletriunfador presente, ¿no? Y bueno, al teléfono tenemos al camarada Stiferson. Saludos. Buenas noches, camarada. ¿Cómo estamos? ¿Qué fue? ¿Cómo estáis? Compañeros. ¿Cómo está todo, Stiferson? ¿Qué fue? ¿Cómo estáis? Excelente. Excelente. ¿Aló? Adelante, Stiferson. Dale, adelante. Cuéntanos, bueno, ¿cómo? Un saludo para todos los radioescuchas del programa. Es correcto, sí. Está un poco tímido. ¿Y no vas a saludar a Juan y Elías? Saludos, amigos. Todo bien, vale, por aquí. Bueno, bueno, hace rato Juan y Elías, bueno, nos comentaron que, bueno, el cerebro principal, mente maestra, bueno, el casi que el donante de la criatura, bueno. Ah, ya sabía que iba a decir algo. No, bueno, el padre de la criatura, bueno, eres tú, y bueno, y como maracucho y revolucionario, coño, debe ser fuerte, sí, como siempre. Ajá, cuéntanos, ¿cómo empezaste? Bueno, sí, está como que exagerado un poco, como que padre, pero, o sea, básicamente fue el llamado que se escuchó de parte de esta revolución a que los estudiantes, los obreros, los campesinos, todos los sectores se sumaran a la construcción de la revolución. Y bueno, nosotros desde la Misión Sucre, yo creo que yo escuché el llamado al igual que muchos otros lo escucharon al mismo tiempo y otros lo escucharían antes. Lo único que hice yo fue intentarlo, publicarlo mediante las páginas web que hicimos, y bueno, la gente se fue sumando. Al principio, cuando comenzamos hace 4 años, éramos unos cuantos. Hoy en día somos alrededor de 4,000 triunfadores y triunfadoras y profesores de la Misión Sucre quienes están sumándose a este colectivo en la lucha por la soberanía tecnológica. ¿Tú sigues siendo el administrador entonces de la web o...? Sí. Pero y bueno, hoy en día existe ya una gran cantidad de colaboradores. Al principio era un proyecto un poco solitario, pero hoy en día existen núcleos vanguardistas en muchas aldeas de muchos estados de Venezuela, y bueno, y con todos los eventos y jornadas que nosotros hacemos, cada vez se consolida más la presencia. Okay. Y oye, y si hay alguien del colectivo, sea, que no es el colectivo, que ni siquiera es de la Misión Sucre, ¿cómo se pueden integrar al colectivo? Bueno, el colectivo de nosotros está como que nació de la Misión Sucre, pero en vista a que se han sumado comunidades del software libre, se han intentado sumar personas de otras universidades. Nosotros estamos ahorita en un periodo de transformación, al igual que está la revolución, pues en una transformación constante, viendo cuáles son las mejores maneras de engranar todos esos actores. Y oye, ¿tú has tenido la suerte de relacionarte con otros estados, otras comunidades, o siempre te han estado ahí en Maracaibo, por lo menos tú, Stephenson? No, nosotros estamos, por lo menos virtualmente, estamos en todos los estados, y físicamente también. Por lo menos el año pasado hicimos las Jornadas Nacionales de Soberanía Tecnológica, el cuarto año que la hacemos, y estuvimos en 5 estados de Venezuela. Y bueno, los miembros del colectivo, que son los triunfadores y triunfadoras de Misión Sucre, estamos en constante intercambio. O sea, triunfadores de Caracas vienen al Zulia, triunfadores de Zulia van a Lara, triunfadores de Lara van a Nueva Esparta. Para mire, nosotros esas divisiones por estado son divisiones ficticias, pues. Ajá, ¿y cómo está eso por allá? Por acá, mucho calor. Mucho calor, mucho tequeño, mucho chimbo, ¿qué más? Yo, pataconcito. Perro, ya que dijeron patacón me provoca. Tiene que ir a comer para Tía Juana, para allá. Ah, ¿será? Ella es Tía Juana. Sí. Hablando un poco de lo que decía Stephenson, ya este año empezó el proceso de planificación de las, ya serían las quintas jornadas de soberanía tecnológica, que están previstas para ya el segundo semestre del año. Entonces, bueno, dada la excelente experiencia que tuvimos en el 2010, donde se hicieron 5 sedes, por los pronósticos de este año vamos a superar la cantidad de sedes. El año pasado estuvimos en el Zulia, después estuvimos en Estado Aragua, después en Distrito Capital, Bolívar, y cerramos la jornada en Nueva Esparta. Entonces, bueno, este año queremos volver a repetir, pero ya como un poco más de fuerza, y vamos a estar ya, aspiramos, pues, tenemos toda la expectativa de que vamos a estar en más estados, vamos a tener muchas más jornadas. Quería aprovechar que han llegado algunos mensajes de texto de miembros del colectivo enviando saludos. Dale, dale, dale. El profesor Jesús Reina, que es un miembro activo del colectivo acá en Instituto Capital. Un saludo, Jesús Reina. Y a la compañera Roselín, que también. La compañera Nora Ortiz también. Envió un mensaje. Ok. Mira, Stephenson, bueno, estamos aquí. Cópiate esta radio, vale. No, bueno, era un saludo a Stephenson. De verdad que, bueno, bravo por allá. Que bueno, en ese estado difícil. Aún le estén echando bolas. Y bueno, ahí estamos. Exacto. Gracias, Stephenson. Un saludo para vale, todos. Pues, saludo. Están de todos desde ya invitados para la Jornastec 2011, que como dijo Elía, a partir de septiembre estaremos visitando varios estados de Venezuela, pues, llevando el mensaje de la soberanía tecnológica. No, bueno, de verdad, muchas gracias, Stephenson. Y bueno, ya sabes, cuando vengan para acá, un pataconcito no cae mal. ¿Ok? Vale, pues, buenas noches. Salud, güey. Pues. Cuídate, tío. Ajá, háblenos de las jornadas, la Jornastec. Que, por cierto, el año pasado echamos el carro a la mierda. Echamos el carro, pero feo. Bueno, es cierto, el año pasado recibimos pero una... No. ¿Qué tal la jornada? Recibimos una invitación del programa Compite Esta Radio, pero coincidió con, digamos, el día prácticamente de la apertura de la jornada, y bueno, esas últimas horas son cruciales para desarrollar un evento como este. Pero bueno, agradecidos por la invitación nuevamente. El año pasado se realizaron las cuartas jornadas de soberanía tecnológica. Un hecho inédito porque por primera vez se lograba articular entre distintos estados la realización de unas jornadas de soberanía hechas por los mismos triunfadores, los mismos estudiantes, con el apoyo de ciertas instituciones, pero en realidad lo que motorizó y coordinó la jornada fueron los mismos estudiantes y los mismos profesores. Por ejemplo, Stephenson, él es un triunfador de la Misión Sucre, él es un estudiante, y él allá organizó junto con un equipo la jornada de soberanía tecnológica. En Cagua ocurrió lo mismo, en el estado de Aragua. En Cagua se organizó también la jornada con estudiantes de la Misión Sucre. en el Instituto Capital tuvimos un rol un poco más activo en cuanto a profesores y estudiantes. En Bolívar también fue organizado por estudiantes y en Nueva Esparta de la misma manera. Entonces, bueno, ha sido una experiencia donde la misma base estudiantil asume la vanguardia al momento de la organización de este tipo de eventos, que no solamente se queda en lo técnico, que es importante aclararlo, va más allá, va hacia el componente político. Es llevar la idea del software libre, pero como herramienta de emancipación y de apropiación de un conocimiento que no debe quedarse en una élite de técnicos, sino que debe ser socializado. Es socializado hacia todo el mundo, hacia la comunidad, a todo el mundo, y siempre creando una conciencia de clase, una conciencia importante ahí al momento de entender el complejo mundo de esta sociedad capitalista donde muchas personas aún viven en un sueño del sueño americano, ¿no? Y es despertar un poco a través de la tecnología y el discurso del software libre. No, bueno, también, y de verdad, ya que estás hablando también de otros eventos, de otras cuestiones. Oye, ustedes también, bueno, el colectivo Teletriunfador estuvo presente en el Frisol, en Tunel Fuerte, bueno, en el 2011, el Tunel Fuerte, el Revolucionario. El Revolucionario. Y verdad que gracias, bueno, por el apoyo y, bueno, toda esa mano que echaron ustedes ahí. Y además de, bueno, también las ponencias, ¿hasta qué? 9 de la noche y estábamos ahí todavía. Sí, ¿ah? Fue una jornada bien ardua, pero bien satisfactoria, todos estábamos bastante contentos. Inclusive, siendo tan tarde, había personas que se habían quedado, o sea que eso dio muestra que la gente estaba motivada, claro, y muy interesada. Bueno, una de las ponencias que gustó bastante fue la guerrilla comunicacional. Esa también busca desmontar toda la matriz de opinión de los medios privados de comunicación, que bueno, que están primero las órdenes de lo que es la línea o de la dictadura mundial, que es la línea que manda el imperio, de lo que la gente debe saber, cómo debe vestirse, cómo debe, los códigos de conducta. Entonces, esa guerrilla comunicacional, se habló un poco de las herramientas que utilizamos nosotros del colectivo para hacer un periódico comunitario, que es Scribus. Y bueno, fue bastante, bastante bueno porque muchas personas se acercaron luego a preguntar cómo hacía, si manejaba esto, o sea, como una posibilidad de utilizarlo en un futuro. Bueno, cuando ustedes me dijeron la lista de ponencias, bueno, era hablar de eso y lo que es la guerrilla escrita es importante, ¿no? Sí, importantísimo porque aunque hay presencia de medios comunitarios que hacen un trabajo estupendo, nunca es suficiente. Siempre hace falta más medios que lleven la información, y qué mejor que la misma comunidad que tenga la capacidad de utilizar una herramienta para contar sus verdades, contar su realidad y llevarla a todas las personas que se enteren. Fíjate que nuestro colectivo, inicialmente comenzamos pura persona del programa de sistema de informática de la Misión Sucre, pero ahorita, dado la dinámica de integración que hay en la Misión Sucre, hay personas, estudiantes de comunicación social, hay estudiantes de estudios jurídicos, hay estudiantes de administración participando en el colectivo y tomando un rol activo. Entonces fíjate que esa actividad no, como comenzó como un núcleo de informático, ahora se ha vuelto un grupo de personas que se siente identificada con el software libre por sus ideales. O sea, pasando del software libre al con lo que es conocimiento libre realmente. Al conocimiento libre, correcto. Sí, porque se dan cuenta que el software libre está solo una herramienta. El realmente es cómo llevar esa herramienta al día a día a esa persona, cómo utilizarla para el beneficio social. Y ahí es donde el colectivo, bueno, creo que ha tenido un gran éxito en integrar a otros miembros de la comunidad en su tarea. No, bueno. Aprovechamos a enviar un saludo a Gladys Duniel de la radio comunitaria Li Primera allá en el Valle, que ellos constantemente están llevando esa función de la guerrilla comunicacional allá en el sector del Valle. Entonces desde acá también un saludo para ellos, que están dando también una tremenda batalla todos los viernes en su programa aquí Misión Sucre. Un saludo. En la radio Li Primera. Está justamente a esta hora, son la competencia. Son de 7 a 8. No es competencia, eso es... Bueno. Es batalla, todo cada quien en un frente. Exactamente, sí. Es un frente, ¿no? Oye, de verdad, bueno, gracias a Elías, Juan, de verdad, el colectivo. De verdad que, bueno, siempre... Están bienvenidos por aquí y en los eventos que nosotros los locos aquí, bueno, inventamos y estemos. Y bueno, y también siempre la invitación a los que ustedes hagan también aquí, bueno, podemos cubrir. Y si es fuera de aquí, toca programa, bueno, los llamamos Y vemos, bueno, ¿cómo están? ¿Están montando la tarima? Ah, bueno, bueno, aquí estamos. Saludos. Sudando. Y sí, bueno, y mira, y... por si acaso, envíanos agua y no sé. Y después te vienes para acá. ¿Ah? Y después te vienes para acá. Sí, claro. No hace falta cargar una silla, vamos. ¿Ah? No, bueno, allá se cargaron sillas, agua, cosas, comida, como callapa. Sea, bajando, tal. No, las sillas para allá, las sillas para acá. No, que el toldo, bueno, fue lo importante, bueno, es que se llegó la... Se llevó, o sea, a la, uno la, de los gente, la misión, pues. Uno de los valores del socialismo y del hombre nuevo es la solidaridad. Por lo tanto, todos estamos abocados a ayudarnos en esta función de transformar esta sociedad que nos ha inculcado el individualismo. No, bueno, de verdad, el colectivo, gracias, bueno, por todo el apoyo que ustedes tienen también al programa. Ustedes también llaman a la gente a que se incluya al programa y bueno, de verdad, gracias por todo eso y gracias por asistir al programa, de verdad. Gracias a ti, Damián, y a Luigino. Y a todo el equipo de Competista Radio también, bueno, que sí. Participó hoy. Todos. Bueno, fíjense, los 10 países más adictos al Twitter en el mundo. Vamos a poner aquí unas noticias para cambiar, aunque... No, por ahí me están llamando, pero que se esperen. Una nueva investigación del el Comscore, la empresa líder de medición del mundo digital, publicó esta semana un nivel de penetración de Twitter por país. El estudio representa los 10 primeros países del Twitter que tienen mayor alcance entre la población en línea y revela un sorprendente ganador, los Países Bajos, Holanda, que tienen un 26,8%. Imagínense. Ok, ajá, por América Latina los ganadores son Brasil con un 23,7%. Y bueno, aquí la medalla de bronce en desocupación, ¿verdad? Somos aquí en Venezuela. Ah, sí, verdad, somos unos desocupados, aunque a nivel mundial estamos de quinto, o sea que bueno. ¿Ah? Somos tuiteros. Tuiteros natos, parece. Ah, tuiteros natos, sí. En Venezuela es realmente impresionante lo que se vive con Twitter. Muchas veces pareciera de que toda la población tiene una cuenta de Twitter. El presidente de Venezuela, el que aquí está, escúchenos. Tiene su cuenta y muchos funcionarios públicos importantes, muchos de ellos hacen uso importante de la herramienta, políticos de todas las corrientes también lo usan, y bueno, también muchos artistas y personalidades. En una reunión, bueno, que hay una reunión ahí que habla de la reunión mensual de tuiteros, pero bueno, ya eso es ya una reunión de derecha. Aunque bueno, del lado de nosotros estaría Foro Candanga, que están los camaradas de Foro Candanga el día de mañana. Habla tú sobre Foro Candanga rapidito, pues. Venezuela, que se van a reunir. Dale. Se van a reunir este sábado 30 de abril en el Hotel Mare Mares, que pertenece a la cadena de Venetur, a todos los hoteles del estado venezolano, y que se invitan a todos los camaradas que se encuentren cerca y que se quieran integrar. Es una jornada de un solo día, pero lo importante es que no solamente se va a enfocar lo que es Twitter, sino que Foro Candanga es un colectivo que une diversos esfuerzos para que todos se unan y conozcan los trabajos de los demás camaradas que están trabajando cada quien en su materia, pero la idea es que se conozcan unos con otros. Y qué mejor que la red Twitter, que se ha convertido en un contacto directo con diferentes camaradas de diferentes partes del país y que se han podido conocer. Y mañana por fin nos vamos a conocer personalmente, y ya no es simplemente ese contacto a través de virtual de Twitter. Claro, porque imagínate, tú le agarras hasta cariño a un tuitero y nunca le has visto la cara. O a la vez le agarras odio a un tuitero. Puede ocurrir las dos cosas, sí. ¿Ah? Puede ocurrir las dos cosas. ¿Ustedes tienen Twitter? El día tiene Twitter. Por idéntica. Ah, por idéntica, pero por Twitter no. No, porque no tienen los dos, pues. Yo también tengo los dos. Sí, no, bueno, claro. Yo uso idéntica. Pero bueno. No, idéntica, ¿no? No tiene, chamo, es que no tiene. Bueno, sí, entonces. Ajá, ¿y cuál es el próximo después de Mare Mare allá en Puerto La Cruz? Mañana se va a definir dónde. Porque hay diferentes ciudades que están opciones postuladas. Ah, bueno. ¿Cuáles son? A ver, ¿te conoces las? Está Maracaibo. Ajá. Está Barquisimeto, creo que Yaracuy, no estoy segura. Sí, mañana, de todas maneras se van a fijar esa posición. Ahí existen diferentes personas que están invitadas. Leí en Twitter que la diputada Blanca Caut estará presente. Ay, qué bueno. Entonces ya tú ves como diferentes personalidades que quieren integrar y colaborar, apoyar a los camaradas, que no, se le note la importancia que tiene Twitter para nosotros. Como dice el presidente, que hemos tomado el Twitter, se convirtió en una red social roja rojita. Epa, ya salió ahí. Dice, si te metiste conmigo, pajarito, todavía. Ajá, entonces. No, ya listo, bueno. 7:58, bueno, esto es todo por hoy, ¿verdad? Gracias al colectivo Teletrifador, gracias al comandante Hugo Chávez, gracias a Foro Candangue, gracias a María Fernanda Piña. Bueno, esto es todo. Cerramos con una canción de Boycott. ¿Cuál es, Tuco? Cualquier día. Cualquier día, eso es. Cualquier día ganaremos la batalla, ¿verdad? Conmigo, pajarito. Dale, pues. Buenas noches, muchachos. Chao, hasta luego. Hasta luego. Te metiste conmigo, pajarito. Te metiste conmigo, pajarito. Te metiste conmigo, pajarito. De cama, son las 2 de la tarde, no tienes trabajo ni nada que hacer, saludas al día, quizás con resaca y en el bar de la esquina tres cortados con coña. Este programa ha caducado su sesión. No se pongan tristes porque se acabó este programa. Volveremos el próximo viernes. Ahora a las 7 de la noche, por Alba Ciudad 96.3 FM. Copia de esta radio.